Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 20 de julio a las 19 horas se presentará la obra de teatro, música y danza de expresión folclórica Costumbres de Libertad, interpretada por el colectivo argentino Mudanceras en la Casa de las Bandas en el barrio La Tola en Quito. Según el grupo, esta pieza es una búsqueda por reconocer, revelar y revalorar nuestras raíces y folclore latinoamericano como una unión de culturas originarias africanas y europeas en una diversidad de ritmos y colores. La obra es dirigida por Ana María Jaime y con música original de Martín Reynoso. Internacionales. Asunción. Una nueva ley de protección al patrimonio cultural entró en vigencia hoy en Paraguay. El gobierno señaló que la finalidad de esta ley es garantizar el carácter público y social del patrimonio cultural y promueve el establecimiento de los procedimientos e instrumentos de gestión para garantizar que las intervenciones a ser realizadas en el patrimonio cultural se ajusten a criterios de competencia y especialización. También se indicó que esta nueva normativa fue elaborada acorde a los nuevos tiempos y lineamientos de avanzada sobre el tema a nivel mundial y que se haya enmarcada en un sistema nacional de protección del patrimonio cultural. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.